Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando está por concluir la primera fase del campeonato de fútbol, casi cualquier equipo podría calificar y casi cualquier equipo podría quedar descalificado. Esto supondría que el campeonato ha sido muy equilibrado o muy disputado, pero la verdad es que ha sido mediocre. Ni siquiera un equipo ha destacado sobre los demás. Hoy un triunfo, mañana una derrota, la irregularidad como característica. Un equipo de media tabla será campeón porque en la media tabla están agolpados a unos cuantos puntos de diferencia unos de otros, los equipos que aún aspiran al título, que son casi todos. Tendremos pues un campeón de media tabla. Pero ahora viene un consuelo, la media tabla no es tan mala. En el fútbol, como en los espectáculos, exageramos a veces el valor de quienes se destacan por encima de los otros sin ponernos a pensar si el sitio que ocupan es producto del esfuerzo, del azar, del abuso o de la herencia. En cambio, menospreciamos a todo aquello que, sin ocupar las cimas del triunfo, tampoco radica en los abismos del fracaso. Hasta tenemos palabras que hieren para describirlo: el medio tono, la media tabla, lo mediocre. Y no, no tiene que ser mediocre lo que es mediano. Y si mucho me apuran, quizá resulte más importante que lo destacado, que lo brillante, que lo admirado. Si bien es cierto que los grandes jalones en la historia de la humanidad han sido productos de hombres que se destacaban por algo del resto, no es menos cierto que son los hombres y las mujeres de media tabla que marchan cada día a su trabajo o desempeñan su labor sin esperar maravillar a los demás ni obtener una medalla, quienes mantienen el movimiento al planeta. Hace algunos años coincidimos en Excelsior varios reporteros que nos creíamos Hemingway. La verdad, era una buena redacción y bajo la dirección y compañía de periodistas como Julio Scherer, algunos trabajos salían bastante bien. Sin embargo, un día no me acuerdo qué jefe, cansado de nuestra petulancia, nos llamó y nos mostró la hoja de diseño de una página y un altero así de cuartillas con parte del material del día que servirían para llenar el formato. Bájenle a su coche, nos dijo. Con lo que ustedes entregan, quizá no llenaríamos una plana. El resto de la redacción, los colaboradores, los columnistas, los anuncios, llenan el resto. Y es lo que crea en el lector una costumbre, no los hallazgos ocasionales, que también son importantes, pero de ninguna manera imprescindibles. Si solo fuera por ustedes, el periódico casi saldría en blanco. Bueno, salimos de la oficina con la cola entre las patas. Y es cierto, se imagina un ejército integrado por puros generales. ¿Qué pasaría en la oficina si todos fuéramos jefes? ¿O en una obra en construcción si todos fueran los arquitectos? El hombre masa, el hombre común, la media tabla es importante. Aaron Copland le dedicó su fanfarria para un hombre común. Y en alguna forma, Walt Whitman le cantó en su canto a mí mismo, según me parece recordar. Aunque viéndolo bien, quizás solo digo todo esto para consolarme. O para consolar a mi afición al fútbol. Puede ser que un hombre de media tabla sea valioso porque contribuye a llevar sobre los hombros al mundo. Ah, pero la mediocridad en una cancha apesta. Y lo que ocurre en nuestro campeonato simplemente es un desastre que se desarrolla frente a nuestros ojos sin que lo queramos admitir. El deporte es bello porque en él ocurren hechos extraordinarios que nos atraen extraordinariamente. Pero es horrible pensar que necesariamente tendremos un campeón de media tabla, el menos malo. Pero al fin, pues un equipo mediocre, valiente campeonato, que da la medida exacta de nuestro fútbol y me obliga a inventar. Ser un gran día y mañana también.